caballo y bien armada, sale al aire La Porfiada. Para darle pelea al patriarcado. Superheroína. Científica. Académica. Todos los disfraces nos sirven en esta embestida frontal contra quien se disfraza de todos los poderes. Calentores para evaporarlo. Fórmulas para disolverlo. Cirugía mayor para extirparlo. Información para desarmarlo. La Porfiada. Somos la espinilla salvaje. La mosca en la sopa. El grano en el culo. Y la peor pesadilla de este sistema. Somos proyecto. Somos desconche. El alma de la fiesta. Y la voz cantante del nuevo tiempo. Hay que decirlo. Nos han querido inferiores, sometidas y devotas. Pero no vamos a permitir. Nada nos detiene. El futuro es feminista. La Porfiada. El programa feminista que estabas esperando. Soy mujer y un dulce calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que no conocí, pero que formaron un suelo común. Alejandra Pizarnik. Hola. Hola, Matea. Hola, Mirna. ¿Cómo estás? Un poco nerviosa y aquí atrasada. Comenzando nuestro segundo programa, que se va a tratar un poco de feminismo y de patriarcado. Y bueno, para desmitificar un poquito estos dos conceptos y para hablar un poco de todo esto. Y para poder incorporarlos también, utilizarlos más naturalmente también. Queremos partir preguntándonos qué es lo que pasa cuando las mujeres se juntan, se encuentran un poco para compartir sus experiencias. Cuando hay un encuentro de mujeres, por ejemplo, como el que hubo hace poco. Y creemos que, bueno, que hay cosas que compartimos las mujeres que es transversal a las clases sociales, a los países, a las etnias, a las edades, y que en ese encuentro de mujeres, de alguna manera, se desnaturaliza lo que está socialmente naturalizado. Las mujeres se dan cuenta de que sus experiencias personales no son solo de ellas, que no son individuales, y lo personal sale de lo individual, se transforma en colectivo y, de alguna manera, puede llegar a ser político en la organización, por supuesto. Muy bien. Hola, Carmencita. Hola, ¿cómo les va? Bueno, estamos en nuestro segundo programa, muy contentas. Hola, Mirna. Hola, Matea. Aquí, Carmen. Bueno, estaban hablando de qué pasa cuando las mujeres nos reunimos, ¿no es cierto? Sí. Bueno, también es eso, como que es interesante pensar que cuando una vive, no sé, dificultades o situaciones en su vida privada, tiende a pensar que tiene problemas personales, que esos problemas son de una y de su pareja y de su familia. A veces hasta tiende a pensar que tiene la culpa de esas cosas. Y también cuando las mujeres nos reunimos, hay una situación de espejos, digamos, y yo me reconozco en la experiencia de la otra mujer, y así comprendo que no soy la única que vive esos problemas, esos conflictos, esas situaciones violentas, y de alguna manera entendemos que tenemos un problema como sociedad y no tengo un problema yo en mi casa, digamos. Claro. La idea de que lo cotidiano es complejo. Sí, y también, bueno, el hecho de que, bueno, muchas veces las mujeres no tenemos quien nos contenga, porque somos generalmente contenedoras de nuestras familias, de, bueno, de las situaciones que viven nuestros hijos, nuestras parejas, etcétera. Y en cierta manera está buenísimo que nos cuiden también, que nos contengan otras mujeres. Claro, y también el tema de que muchas mujeres trabajan en la casa, eso también les genera mucha soledad y mucho aislamiento de otras mujeres que en realidad padecen las mismas cosas, tienen los mismos problemas. Sí, es bello también conocer como la historia de otras mujeres que han sido, que son mujeronas, como digo yo, que son mujeronas que están en tu familia, que están en tu cotidiano, que son tus profesoras, que son tus compañeras. Y darte cuenta de que no fue fácil, de que en el fondo también tuvieron que abrirse camino, que tuvieron que dar su propia lucha también. Y que eso le hace a uno sentirse menos sola. Sí, está buenísimo de saber de un día para el otro que tu bisabuela, por ejemplo, era una comadrona que se ponía los pantalones y que era, no sé, súper liberal, por ejemplo, o lo que sea, digamos. Que estudió, que hizo una cosa así que las mujeres no hacían. En su época. No sé si queda algo más así como para comentar. Sí, a mí me parece también bonito esto que de alguna manera te permite también encontrar otros referentes de la feminidad, de cómo ser mujer y no morir en el intento. Claro, de cómo ser mujer y que de pronto esos referentes no están tan cercanos y cuando llegas a un encuentro, como el encuentro que se dio hace poco, puedes acceder a conocer otras mujeres que de pronto te abren espacios, te abren camino y te abren la mente también. Sí, sí. Claro, como que la sensación que de las mujeres cuando se juntan es una sensación extremadamente liberadora, como si estuviéramos encapsuladas, que un poco es lo que nos hace el sistema y lo que pretende el sistema de nosotras, que estemos encapsuladas, que no nos comuniquemos, por ende, que no nos podamos organizar y que sigamos creyendo que tenemos la culpa, lo que nos pasa. Uh-huh. Bueno, me parece que es momento por ahí de ir a nuestro primer tema. Es un tema bastante actual de Ana Tijoux, ¿está bien dicho? Sí, sí. ¿Quién es Ana Tijoux? Ana Tijoux es una hip hopera chilena que irrumpió en la escena nacional hace como 15 años, siendo todavía una jovencita, rompiendo esquemas también en su época, donde el hip hop estaba muy manejado por varones y que ahora ya es solista y saca unos temas grosos. Muy políticos también, y este es bellísimo, se llama Sacar la Voz. Bueno. Respirar para sacar la voz, despegar tan lejos como un águila veloz. Respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde, cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Estaban quebrados, el mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar. De todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Traga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga, se traga saga trasaga, raspa con su amarga espátula, huérfanos hace de brújula, su lúcida lenta en celo, blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela, y lo que duela, si es que tiene que doler, la flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Por su nombre sin tapujos. Las cosas por su nombre. A la miel, a la col, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto. Las cosas por su nombre. Me faltó decir que en la canción sonaba la voz de Jorge Drexler. Por si le identificaron, no se equivocaron. Bueno, en este bloque vamos a partir escuchando unas entrevistas acerca de qué es el patriarcado. Sí, perdón, antes de ir a las entrevistas, bueno, nada, prestar atención a eso, como, digamos, la idea del bloque es siempre prestar atención, las palabras que usamos para definir las cosas, incluso los silencios que usamos también para definir las cuestiones, cómo contestamos las preguntas. Tuvimos la suerte, esto tenía muchas ganas de decir, ya está, yo sabía por qué había pedido la palabra. Porque tenemos a nuestra invitada, digamos, a nuestra enviada especial, Mirna. Se ha convertido en una excelente entrevistadora de transeúntes y transeúntas. Queremos felicitarla por el trabajo que sabe hacer en las calles. Otro comentario pequeño, le queremos agradecer a Miguel, que hoy nos está operando, sí, porque Sabri no pudo venir, estamos todos nerviosos y nerviosas. Y bueno, ha sido muy divertido entrevistar a esta gente y escúchenlo. Escuchemos las entrevistas entonces. ¿Sabes lo que es el patriarcado? Sí, sí. El hombre padre como cabeza de la institución familiar. Lo de los hombres que mandaban a las mujeres, ¿eso? Sí. Sí, sí es lo que es el patriarcado. No. No. Más o menos tengo una leve idea. Sí. La jerarquización desde el padre hasta los hijos, eso en la familia o... Se dan todos lados, en realidad. No. No. No. Patriarcado viene de padre. Uh-huh. Sí, puede ser que tenga una idea de lo que es el patriarcado. ¿En dónde lo ves al patriarcado? Y en la familia, eso se ve. Prácticamente toda la sociedad occidental es así. Es un estilo de sociedad que está armada en determinadas cuestiones por una cuestión de comodidad, de necesidad. La antigua concepción de la familia para mí es patriarcal. En el interior. Sí, como que todavía el hombre dice lo que hay que hacer y la mujer es la obediente, ¿no? Hay culturas que son así. Sí, patriarcado es lo que yo pienso, ¿no? Ponele, yo vivo en un barrio de paraguayos y hacen lo que el hombre dice. ¿Entendés? Y se levantan cuando el hombre dice y apagan el televisor cuando el hombre dice y de regalo de cumpleaños te piden el juego de ollas. En todos lados, en esta sociedad, por ahí pasa desapercibido, pero está presente. Es como que no se nota, pero está. Lo veo en las mujeres mucho. Sí, me parece que como el machismo lo genera la mujer, la madre. Parece que el patriarcado es una forma de feminismo, está todo en una bolsa. Ah, en todos lados, en las empresas, en el funcionamiento de muchas cosas. Y un poco en el conocimiento también. En quienes dominan el mundo política y económicamente. Y en quienes eligen un trabajo, la mayoría sigue siendo hombres. En muchos lados, en las familias, en los trabajos, en la manera que todavía nos comportamos, que todavía nos cuesta mucho deshacernos de esa cosa de yo puedo porque soy el hombre, soy el que lleva todo a cabo, soy el que pone el pan en la mesa, soy como que se fue agigantando tanto esa imagen, y es tan conveniente que todavía no desaparece. En todos lados, la mujer estaba saliendo recién ahora de ese patriarcado. Como, sí, total, en todos lados. El padre es el padre, es la rigurosidad, es todo. El padre, como la madre es la madre. Total. Bueno, muy divertido. Y sí, este último personaje es particularmente gracioso. Bueno, más o menos que hay conceptos. Hay conceptos claros. Sí, hay ideas claras. Sobre todo, muchos no pueden definir lo que es patriarcado, pero sí pueden verlo, saben dónde están, lo pueden señalar. Eso es interesante. Y significa que está muy visible también. Sí, en lo cotidiano está muy visible. Aunque no puedan definirlo, lo entienden perfectamente. Sí, igual también mucha gente te dice, no, ya no se ve tanto hoy en día, se ve más en la gente pobre o qué sé yo, ese tipo de cosas. Las mujeres ya trabajan, ya pueden votar, ¿qué más les falta? Sí, pero bueno, igual se entiende, por ejemplo, que lo que me parece súper interesante es que se comprende de entrada que la familia es como el núcleo patriarcal más próximo, pero también, bueno, porque todos crecemos en una familia y vemos claramente esas diferencias de poder entre nuestras madres y nuestros padres, o las diferencias que se nos atribuyen a los hijos y a las hijas. Entonces es como el primer ámbito donde uno va percibiendo esas cosas, qué lugar ocupa en este orden familiar, cómo el padre no solamente nos controla a los hijos y a las hijas, sino que también muchas veces tiene la última palabra y tiene más poder que nuestras madres. Sí, ahora es importante también sacar la noción de patriarcado de la familia y empezar a ver que de alguna manera en el sistema político, la organización social y cultural, vivimos en un sistema que es muy, muy patriarcal todavía, y que ese patriarcado es incluso herramienta del capitalismo, digamos, que en el fondo es un poder que ejerce su dominio y su soberanía a niveles que muchas veces no somos capaces de ver porque están un poco alejados, pero que es importante visibilizar que en el fondo el poder patriarcal está ejerciéndose en otras esferas más allá de la familia, como por ejemplo en la política, por ejemplo, y en general en la cultura, digamos. Vivimos en una cultura muy heteronormativa, por ejemplo, donde el deber ser es la pareja de un hombre y una mujer, y donde debemos comportarnos de determinada manera, que es un poco lo que estuvimos conversando la semana pasada, de que existen estereotipos de cómo hay que ser hombre, cómo hay que ser mujer, y que esos estereotipos muchas veces están también ligados a una visión patriarcal, digamos. Claro, por supuesto. Bueno, de hecho sí, son producto de una cultura patriarcal, de una sociedad patriarcal. Algo que me interesaba comentarles, porque lo estuvimos estudiando acá con Matías y con Mirna antes de este programa, que se nos presentaba como un programa difícil porque había muchas cosas complejas que definir, es que, bueno, esto de la heteronormatividad, es decir, la heterosexualidad obligatoria, es constitutiva del patriarcado, es decir, está en los orígenes del patriarcado, porque el patriarcado en un comienzo sí se, digamos, en otros momentos de la historia, donde la familia era el núcleo de poder básico, digamos, el Estado moderno no existía todavía. Esto de la heterosexualidad obligatoria es muy importante porque vos tenés asegurado que en cada familia va a haber un varón, es decir, en cada familia va a haber un varón que tenga el poder. Si esto no fuese así, es decir, si la heterosexualidad no fuese obligatoria, podríamos tener la posibilidad de tener familias que estuvieran exentas de ese poder varonil, ¿entendés? O sea, podrían proliferar familias conformadas por mujeres en donde no hay un varón que controla. Entonces es una manera de extender el control del varón en cada una de estas unidades familiares. Y después, con el nacimiento del Estado moderno, el Estado moderno es una fraternización entre hombres, es decir, un montón de hombres que se juntan y fundan un Estado, como varones, digamos, como hermanos entre sí. Esto de igualdad, fraternidad, sí, pero entre varones, digamos. Uh-huh. Es como que en el poder, más a grandes rasgos, se da lo mismo que se da en la pequeña familia, pero en grande, digamos. Claro, se supone que cuando se funda como el Estado moderno, se hablaba mucho del contrato social, que en el fondo es lo que nos pasaron siempre en la escuela del contrato social y que es la ciudadanía de los hombres, digamos. Y algunas personas hablan también de que en realidad también se firma un contrato sexual que no está registrado por la historia, pero en el fondo es un contrato sexual en la medida en que establece la división sexual del trabajo, la división de roles de hombres y mujeres, y que constituye en el fondo el poder centrado en los hombres. Sí, y como también para ir también llevando a lo más a una síntesis más importante, bueno, ¿en qué sentido la mujer ha sido sometida por el patriarcado? En el sentido de que ha quedado relegada a la vida doméstica, en el sentido de que está atada a las responsabilidades de la crianza de los hijos, atada a la reproducción, y de la mano de esto vemos consecuencias actuales, porque, digamos, el control del cuerpo de las mujeres sigue siendo hoy en día un tema muy complicado y tiene que ver con el hecho de que todavía no podemos decidir si queremos ser madres o no, digamos, algo básico. Bueno, y va mucho más allá en el caso de la prostitución, etcétera, que son mujeres que no pueden decidir absolutamente nada sobre sus cuerpos. Claro, la trata es la explotación sexual y la esclavización del cuerpo de una mujer, niño o niña también. Porque hay mucha gente que cree que la gente, que las mujeres se prostituyen porque quieren, y que no quepa duda que atrás de toda prostituta hay un hombre. Sí. Bueno, vamos a ir al segundo, a la segundo audio de entrevistas, que es sobre feminismo. ¿Qué es feminismo? Entonces escuchamos las entrevistas que hizo Mirna. ¿Qué es el feminismo? La reivindicación de las mujeres, o sea, de las mujeres a la sociedad, o sea, machista también. Yo lo veo como mucho tiene que ver la propia posición de la mujer, de dónde se pone, de dónde se para y cómo le gusta que la traten. No vamos a negar que existen hombres que son muy conservadores, que ubican a la mujer en un rol muy preestablecido. También la mujer se presta. Hay mujeres que necesitan que lo ubiquen en el rol preestablecido y se sienten cómodas. Hay mujeres que no. Y hay veces que las mismas mujeres a veces juegan en un rol o en otro, depende de las circunstancias. Es político, es un método político. No, es como un... ¿Viste esas cosas que sabe lo que son pero no sabe cómo explicarlo? Bueno, nada, los derechos nuestros. El feminismo es una ideología de vida, creo, como una especie de filosofía que es la más pareja para todos. Y para todos y todas, claro, todos los seres humanos. Es la restitución de los valores de un matriarcado. O sea, en estas sociedades nos han metido el matriarcado. Y el feminismo es una exageración de eso. Pienso que está bueno, pero en su medida justa. Es la manera que tienen las mujeres de expresarse, ¿no? Creo que cada una debe tener una manera de expresarse y está bien que haya un feminismo. O sea, sé que es un movimiento, pero no conozco ni sus doctrinas, ni sus pensamientos, ni sus ideales. Un movimiento que tiende a que... no se haga la distinción entre las capacidades o no sé, potencias de los hombres y las mujeres. Una corriente ideológica, político-social, la cual no me siento identificada. Pero refiere a todo lo, a la lucha de, por la recuperación, en realidad por la búsqueda de los derechos que no tuvieron muchas veces las mujeres. La lucha de mujeres por derechos humanos. No tener en cuenta la idea de que en verdad sí somos distintos y el otro, al ser masculino, posee unas características diferentes a las nuestras como ser femenino. Un poco cerrada del derecho de ser mujer. Pensamiento defensa de los derechos. Va, qué sé yo, lo asimilo a la igualdad de derechos. Un género sexual. Totalmente, eso, nada más. Y es una ideología de la mujer, hecha por el hombre. ¿Sos feminista? No soy feminista. Así de sérrima, no. En defensa de la mujer, sí. No. Y no, si no sé ni lo que... No, los derechos del ser humano me parecen más que nada, no importa si sos hombre o mujer. Uh-huh. Sí, bastante. No, creo que no. La verdad que de alguna manera sí. Recién ahora se está empezando a abrir un poco la cuestión, pero no. Para mí no es tan real, es un fantasía. No sé, por un lado sí, por otro no sé, no estoy muy en el tema. No me caracterizaría, rotularía como feminista. No lo sé. Sí. Hay cosas del machismo que detesto. No solo el machismo de bardear a la mujer o menospreciar a la mujer, sino el machismo de que te encasilla a que el hombre tiene que ser de determinada manera. Trato de no ser de ningún género, como estoy en un impas de asexual, ni feminista, ni machista, ni nada, pero un toque sí, defiendo un toque a la mujer. Todo es para la violencia de género, ¿verdad? Ahora está de moda la violencia de género. Qué lindo lo que dice la gente. Bueno, tenemos un montón de cosas para decir acerca del feminismo, que son muy bellas. Bueno, no solamente que el feminismo no es lo contrario del machismo, sino que en realidad el feminismo es la lucha contra el patriarcado. Pero también el feminismo es militancia, es solidaridad, es trabajo, es creación. Una herramienta política, eso es como importante. Sin una herramienta política, ¿cómo hacemos para combatir qué cosa, digamos? Es rebelarse, es expresión, muchos dijeron, es expresión, es decir, es la posibilidad de hablar, de empezar a hablar. Es una herramienta también para pensar la vida, como decía un poco ahí mi querida amiga Vika, que fue entrevistada. Es una filosofía de vida, creo, decía ella, y es un poco también una forma de llevar la vida. Es emancipación, es liberación, es convertir, como veíamos antes, lo personal en político, en acción. Es develamiento, como si fuese un filtro que te lo pones y te permite ver ciertas realidades. Es solidaridad también con nosotras y con el resto, es vernos y vernos más en profundidad y también ver a los demás. Es crear vínculos diferentes entre las mujeres y entre las mujeres y los hombres. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más, vamos a seguir con este tema en la segunda, en el segundo bloque, así que yo diría... Sí, que queríamos decir que le temen al feminismo. Sí, a claras luces le temen al feminismo... Temen decir que son feministas, muchos hombres tal vez por el simple hecho de decir, ¿puedo yo ser feminista como hombre? Bueno, que te la dejamos picando. Voy a presentar un temita de Janis Joplin. Bueno, cucucú. Cucucú de Janis Joplin. But she never honest cuckoo till the fourth day of July. Said Jack of Diamonds, well, Jack of Diamonds, oh, I know, honey, robbed me of my silver and out of my gold. We'll be right back. Radio Porqué es una iniciativa desarrollada por el movimiento de documentalistas de manera independiente del Estado y los aparatos políticos que lo sustentan, así como de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. Si guay, si, si guay, no, hermosa chayanteñita. Si guay, si, si guay, no, hermosa chayanteñita. Reginal, reginal, hermano. Objeto no identificado con características explosivas. Una bomba es un mensaje violento, abierto solapadamente, dirigido hacia cualquier persona que atenta contra su dignidad. Solicitamos refuerzos para desactivarlo. Bueno, vamos a presentar nuestro próximo bloque, Desactivando la Bomba. ¿No querías dedicarle un tema a alguien? Y el temazo ese que escuchamos de los Big Brothers va para mi querida amiga Gavica, que le encanta a Janis. Bueno, nuestro segundo bloque. Bueno, en general nosotros en nuestro segundo bloque, está bien que es muy pronto para empezar a hacer retrocesos porque esto es nuestro segundo programa, pero en general nosotros ponemos un audio que toma las palabras aberrantes de algún imbécil, digamos, o de alguna mujer imbécil, y tratamos de destrozarlas. Pero no es el caso, no es el caso. Le dimos vuelta, no encontramos ese material. Lo que sí queremos tratar en este bloque es el tema de la invisibilización del feminismo, es decir, el desconocimiento en torno al feminismo. Ese es el tema preocupante del bloque, digamos. O las creencias del conocimiento, que es conocimiento falso. Claro, los prejuicios en torno al feminismo. Que lo veíamos muy claramente en las entrevistas, digamos. El patriarcado era visible y el feminismo no era visibilizado como algo positivo ni como algo emancipador. Y además era pensado como una cosa solo de mujeres, digamos. Los hombres decían, no puedo ser feminista porque el feminismo es una cosa de mujeres. El feminismo no se nos ha enseñado en la escuela, no se nos ha enseñado como herramienta. Hemos tenido que buscarlo nosotras mismas con otras mujeres, pero perfectamente podría ser posible que el feminismo fuera, en el fondo, una construcción y un discurso histórico que estuviera mucho más visible y que estuviera mucho más accesible, ojalá, a muchas más mujeres. Sí, sí, sí, es como, digamos, es como con la piedra que también se topan todas las feministas y todas las mujeres cuando empiezan a conocer el feminismo, que es, ¿hay una tradición feminista o son autoras y pensamientos aislados? ¿Cómo hago para unir todo esto? ¿Qué tiene que ver, no sé, esta mujer con Simone de Beauvoir, con Adrienne Rich, como que son referencias aisladas? Recién ahora se puede decir que hay una sistematización del feminismo, digamos, que el feminismo toma la tarea de construirse esa tradición. No es que no hayan existido mujeres feministas, no es que ese pensamiento haya sido esporádico en la historia. Ha existido, hay una historia que está ligada, no está ligada, hay una historia que hay que ligar. Es como que si tuviéramos que poner todas esas piezas una detrás de otra para darnos cuenta que tenemos un suelo común de reivindicaciones, de lucha, de reflexión en torno a lo que es el patriarcado. Digamos que el feminismo es el primero que ha definido patriarcado. Sí, bueno, consideramos que en el fondo en este Desactivando la Bomba era importante hablar de la ignorancia, de la invisibilización, como, no sé, a mí me pasa que siempre termino transformándome en el chivo expiatorio y pienso que por algo también, en el fondo, hay una invisibilización del feminismo. O sea, nos han querido también un poco lo que... Bueno, ayer Carmen me mandaba, ayer o antes de ayer me mandó una frase y yo quedé así, bueno, esto de la ignorancia, digamos, de que hacer circular la ignorancia también en el fondo no nos permite como reflexionar, unirnos, organizarnos, pensar y reflexionar juntas, poder rearticular esa historia para utilizarla como herramienta política. Sí, el poder establece qué es digno de conocer y qué no. Es decir, en la rama del conocimiento, digamos, hay determinadas cosas que se estudian y otras que no, digamos. Y no se estudia esta historia de opresión de la mujer a través de la historia. Recién va a ser las mujeres cuando comiencen a meterse en el mundo público, cuando comiencen a estudiar, las que van a poder más o menos dilucidar todas estas cosas. Es como que, sí... No, perdón, continúen ustedes. No. Bueno, las conveniencias del capitalismo y del patriarcado nos educan a todas las personas día a día en pos de sus conveniencias y nos hacen creer a las mujeres y a los varones que el feminismo es un montón de cosas que no es, y si todos y todas fuéramos feministas tendríamos seguramente vidas más felices y placenteras, más iguales. ¿Cuáles son estos prejuicios en torno al feminismo? A ver. Uno que apareció muy presente en las entrevistas es esto de que en el fondo el feminismo ya no es necesario porque en el fondo hay igualdad de derechos, los roles ya están en el fondo como más distribuidos y que las mujeres tienen presencia política y pueden acceder a trabajo y que en el fondo ya no es necesario, digamos, una falsa idea del feminismo. O que el feminismo atenta contra la femineidad y o contra la masculinidad, y vendría a ser un poco esa idea de que las feministas somos todas lesbianas, no nos depilamos, y en realidad las feministas podemos ser como queramos porque el feminismo es libertad. Por supuesto que odiamos a los hombres, en realidad odiamos al patriarcado y a muchos hombres y también a muchas mujeres. Sí, también esta idea de que en el fondo las mujeres, o sea, el feminismo está en contra de la maternidad, en esta idea de que la mujer madre siempre está así como igualando a la mujer y a la madre, a la sociedad patriarcal, y que en el fondo no es que estemos en contra de la maternidad, lo que queremos es una maternidad más libre, que en el fondo es una maternidad elegida, donde nosotras podamos decidir qué es lo que hacemos con nuestro propio cuerpo y si queremos o no queremos ser madres, digamos, no que sea una imposición. Claro, nos negamos a la asociación directa mujer-madre. Creemos que las mujeres podemos ser o no madres. Bueno, ¿qué es la contraparte del machismo? Esta es una de las cosas más extendidas en todas las entrevistas que escuchamos. Y para colmo, hubo una publicidad muy conocida de una marca de cerveza, que no sé si es Quilmes, desastrosa, que era una batalla entre feminismo y machismo, donde las feministas decían boludeces y los machistas decían boludeces y se encontraban todos en la batalla y se terminaban a los besos, como diciendo, bueno, a la hora de las papas terminamos todos atracando. No tiene nada que ver. El machismo es misoginia, digamos. El feminismo no ha cortado ningún pene. En cambio, la misoginia machista ha matado muchas mujeres. No atentamos contra la vida de nadie. Sí, y de lo hecho, sigue haciendo también. El alto índice de femicidio es una prueba de que en el fondo el machismo sigue matando mujeres todos los días. Por supuesto, el feminismo no. El feminismo piensa una sociedad diferente, es creativo, tiene energías, está en pos del futuro, imaginando paraísos maravillosos para todos. En pos de la libertad. Bueno, y entonces... queríamos rescatar esto. Como que estamos, el patriarcado, siempre que hablamos de patriarcado nos ponemos mal, nos ponemos tristes, decimos cosas feas, nos enojamos. Queríamos también rescatar en este programa las iniciativas de un montón de grupos de mujeres que hacen un montón de cosas. Es decir, sí, es cierto, las mujeres no ocupamos lugares de poder, digamos, no estamos sentadas en el Congreso, demasiado, sí y no, digamos, pero siempre somos en minoría en todos los cargos de poder y qué sé yo. Pero también hay una sociedad civil que hace un montón de cosas, hay un montón de grupos de mujeres que hacen trabajos importantísimos en salud, en educación, y más. Y a todas ellas nuestro reconocimiento. Por otro lado, también hay que decirlo, las mujeres tienen una historia de lucha, tienen una historia que por ahí está olvidada y silenciada, pero tienen una larga historia de lucha. han estado en cada una de las luchas que ha dado nuestros pueblos, digamos, por su liberación, han hecho cosas súper importantísimas, también han ido a la guerra, también han tomado las armas, y hay que decirlo. Pero la historia no está escrita por nosotras. No. Por eso nos figuramos, y por eso nos vamos enterando boca en boca de mujeres maravillosas. Bueno, ahora queríamos pedirle a Miguel esa cortina bajita que sirva de colchón para las palabras que queremos decir ahora. ¿Amor y maldiciones? No, no, no. Desafíos del feminismo. Desafíos. ¿Qué le vamos a pedir al feminismo? Y a nosotras mismas, de sí. hecho. Hay cosas que de alguna manera el feminismo tiene pendientes y no tan pendientes, sino que muchas veces invisibilizan también. Que en el fondo también es como esta idea de que el feminismo solamente lucha por el derecho y la reivindicación de las mujeres, cuando en realidad el feminismo es importante que se visibilice también luchando en contra del racismo, bueno, obviamente del sexismo, que se involucra en la lucha de las mujeres migrantes, que de alguna manera el feminismo sea una herramienta que atraviese las luchas sociales, las diferencias económicas, las clases sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y que pueda también, digamos, bueno, sí, eso, tal cual, filtrarse en todas las luchas, servir como herramienta en todas esas luchas, porque también es cierto que así como los movimientos sociales, los movimientos políticos hoy en día necesitan la herramienta del feminismo para hacer estructuras más igualitarias, digamos, los movimientos sociales necesitan transformarse, necesitan hacerse feministas. Bueno, las feministas también necesitamos, o estaría buenísimo que lucháramos contra el capitalismo, es importante. Claro, visibilizarlo, que yo creo que lo hace, pero el tema es esto de la ignorancia y también la invisibilización, de que en el fondo es importante dirigir claramente, evidentemente, los dardos contra el capitalismo como hermano del patriarcado. Y también entender que de alguna manera es necesario dar a conocer de que el feminismo en el fondo no es solamente de las mujeres, sino que tiene que ser de los hombres, como los antipatriarcales. Claro, el sujeto del feminismo. Esto es algo que se charló bastante en el encuentro de mujeres. ¿Quién es el sujeto del feminismo? Algunas prendían el opresómetro y decía, quienes más hemos sido oprimidas somos el sujeto del feminismo. Sí, ok, está bien. Pero en muchos sentidos, muchos y muchas somos oprimidos por el patriarcado. Y todos somos sujetos de feminismo y ojalá lo seamos. También eso, como feministas, hacernos también cargo de las luchas de nuestras compañeras y compañeros trans, bisexuales, lesbianas, homosexuales, travestis. Como que hay mucho que aprender de todo eso, porque seguimos siendo muy tradicionalistas también las feministas. Sí, eso me parece muy muy importante también. ¿Quieren que escuchemos las joyas del patriarcado? Todos los programas escuchamos palabras extraídas de libros importantes, de grandes pensadores. Grandes pensadores de la humanidad. Que grandes pensadores. Cosas misóginas. Muy pensantes para decir. Así que vamos a escuchar esta joyita. Ahora vamos a escuchar un gran pensador, ¿no? Vamos a escuchar un gran pensador, sí, sí, sí. A ver qué tiene para decir sobre las mujeres. A caballo y bien armada sale al aire la policía. Para darle pelea al patriarcado. Superheroína. Científica. Académica. Todos los disfraces nos sirven en esta embestida frontal. Contra quien se disfraza de todos los poderes. Caloventores para evaporar. Fórmulas para disolver. No puede hacer hombres. La mujer es por lo tanto un hombre inferior. Aristóteles, filósofo del siglo IV a.C. El peor adorno que una mujer puede pretender tener es ser sabia. Lutero, teólogo alemán, protestante reformador, siglo XVI. Sí. Acá están. Bueno, Aristóteles nos decía: la naturaleza solo hace mujeres cuando no puede hacer hombres. La mujer es, por lo tanto, un hombre inferior. Aristóteles, digamos. Pilar de nuestra cultura occidental. Hermoso. Y después el otro personaje que citábamos era Lutero. El peor adorno que una mujer puede pretender tener es ser sabia. Bueno, así vemos cómo a través de los siglos y los siglos, patriarcado se ha fundado sobre estas ideas de inferiorización ridícula. Hoy nos podemos reír de estas cosas, pero en su momento era muy difícil decirle a estos tipos que estaban equivocados. La verdad es que yo no me reiría tanto. ¿Puedo contar una experiencia personal? Por supuesto. A mí una vez alguien me dijo: el problema de esta relación es que tú eres muy inteligente. Así que eso de que el problema de una mujer que es sabia no es algo que sea del siglo segundo. No, digamos. Muchos piensan que como que hace la inteligencia fea a la mujer. Es algo que todavía se piensa. Bueno, a mí no les pasa a diario. Los hombres nos temen. No sí. les pasa. Sí. Los hombres nos temen porque hablamos en las reuniones, porque, no sé, bebemos mucho. Me parece que nos temen porque bebemos demasiado. Bueno, ¿vamos a maldecir y amar? ¿Amorar? Sí, vamos a maldecir y amorar. Tenemos un rato para maldecir y amorar. Ah, bueno, ¿por dónde empezamos? Por amores. Bueno, saludiños. Sí, saludos. Saludos a quienes nos escuchan hoy. Sí, sí, a quienes nos escuchan, por supuesto. A Vika. A Miguel, sí. A Miguel grande, lo ha hecho muy bien. Metió ahí la presentación, pero excelente. Vale la pena escucharla dos veces siempre. A Fede, a Pochi, por supuesto. A Pochi, bueno, a nuestras amistades, a nuestra gente querida, a nuestras compañeras de lucha y a nuestros compañeros de lucha. Sí, yo quiero saludar especialmente una iniciativa que se está llevando a cabo en Chile, que se está tratando de instalar en el Congreso, digamos, la Ley de Identidad de Género, que acá en Argentina ya la tienen. En Chile se está lanzando la campaña leydeidentidaddegénero.cl. Si quieren colaborar, pueden hacerlo, pueden firmar, pueden ayudar. Buenísimo. Yo quiero saludar a otras iniciativas radiales feministas que nos antecedieron, a Los Tacones de Punta, que es un programa radial que sale por Radionauta en La Plata, a Las Radioactivas, que son de esta colectiva impecable, que son La Revuelta de Neuquén, y otros programas feministas que no los conozco bien, pero que sé que han proliferado por ahí. Les mando un saludo muy grande. La verdad que es hermoso que se hagan estas cosas. ¿No? Maldiciones, maldiciones. Vamos con las maldiciones. Bueno, primero y principal, como siempre, nuestro detestadísimo Marcelo Tinelli. Dice, sé que si se repiten mucho las cosas se cumplen, que lo apedreen en la plaza pública. Ahí va. Sí, teníamos también hoy día apuntarle dardos a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, personificada, por supuesto, en Don Benedicto. Y bueno, no sé, a alguien más siempre hay, bueno, siempre a Macri, hay odio para tirar. Vamos a maldecirlo, sí. Ojalá que se queme en su caca. Sí, la chilena quiere maldecir al Congreso chileno también. Ahí está. Por dilatar las leyes. Por dilatar todas las leyes, los chilenos tienen que atinar, vamos a conseguir derechos. Latinoamérica tiene que atinar, también queremos maldecir a los mexicanos que abusan de las mexicanas constantemente en los subtes. Es uno de los países con indicio de abuso más grande en Latinoamérica y en el mundo. Bueno, y ahora vamos a ir cerrando el programa con un tema maldito. Sí, muy divertido. Yo lo escuché ayer con una amiga y nos cagamos de risa. ¿Qué se llama? Rata de dos patas de Paquita la del Barrio. Rata de dos patas de Paquita. Mexicana, de Paquita. Mexicana, por cierto. A caballo y bien armada, sale al aire La Porfiada. Para darle pelea al patriarcado. Superheroína. Científica. Académica. Todos los disfraces nos sirven en esta embestida frontal. Contra quien se disfraza de todos los poderes. Caloventores para evaporarlo. Fórmulas para disolver. Cirugía mayor para extirparlo. Información para desarmarlo. La Porfiada. Somos la espinilla salvaje, la mosca en la sopa, el grano en el culo y la peor pesadilla de este sistema. Somos proyecto, somos desconche, el alma de la fiesta y la voz cantante del nuevo tiempo. Inferiores, sometidas y devotas. Pero no vamos a permitir. Nada nos detiene. El futuro es feminista. La Porfiada. El programa feminista que estabas esperando. ¿Por qué hacer radio? Porque queremos cambiar el mundo. Y a nosotros mismos en el intento. Radio ¿por qué? La radio del movimiento. www.radioporque.org.ar. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una...